fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Sergio Pellegrín, las que ya se esperaban. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol destinó ayer por la tarde los recursos enviados por el Elche, por la segunda amarilla que mostraron a Héctor Rodríguez y la primera a Echeita, la única que tenían algún viso, alguna probabilidad de que prosperara, como ya les adelantaba y parece que no se ha debido el Comité de Competición entiende que la relación es factible, pero prevalece el arbitral, como siempre. Ese agujero enorme, teniendo en cuenta que de los cuatro centrales solo te queda uno sano, uno que puede jugar y que no es precisamente santo de devoción, uno de los capitanes, Samuel, que empezó jugando, pero que lleva ya, creo que son 12 o 13 semanas sin hacerlo, es el que menos minutos ha jugado, pues evidentemente, la lógica que tiene. Hay alguna duda, ¿no? Sí, hay vieja rencilla. ya puesto al principio de la liga, hablo por lo que pasó la temporada pasada. Primero, si hubiera sido muy grave, no se hubiera quedado. Y el objeto presentó porque nadie lo compró. De hecho, no lo han marcado, igual que ahora. Pero menos mal que no lo han comprado, porque al menos le queda Samuel. Y como digo, mal técnico sería Bordalás y mal futbolista sería Samuel, si ahora mismo no tirará al mercado. Y no es el futuro. Bordalás necesita a Samuel, como Samuel necesita que Bordalás lo necesite. Y Samuel, si es un gran profesional, como yo creo que lo es, hará cosas, pero si es un gran profesional, lo que tiene que hacer ahora mismo, por muy enfadado que esté con Bordalás, porque se lo haya puesto todas estas semanas, y lo haya convocado, lo que tiene que hacer es demostrar que es buen futbolista. Y esa es la mejor manera de desacreditar a Bordalás, entre comillas, lo de desacreditar. Es decir, no tiene razón por no echar mano de él. Aquí estoy yo. Por tanto, creo que los dos, en este sentido, están obrando bien, los dos son empleados del club, y porque ambos creo que buscan el mismo objetivo, el beneficio colectivo y a la vez el beneficio personal. Bien, dicho esto, creo que Bordalás ha hecho lo lógico, lo que tenía que hacer, pero no solo ya con el caso de Simón, sino con el 11 que ha puesto, era posiblemente el que todos hubiéramos estado de acuerdo. Primero, Willy Caballero en portería, Samuel y Edu Albacar como centrales. Lo de Edu Albacar en otro día se puede entender como experimento, porque no había posibilidad de poner otro central, bueno, expulsaron a los dos centrales y Edu Albacar lo está francamente bien, porque jugártela con un chaval de la cantera es eso, es jugar. Edu Albacar el otro día demostró que está preparado para jugar de central por dos motivos. Primero, porque es un buen futbolista y tiene capacidad para ser contrario. Segundo, porque como central lo que se necesita es fuerza física y altura, buen salto. Todo ello lo tiene Edu Albacar. Si a eso le añadimos un buen toque de balón, una calidad técnica suficiente, yo diría notable, tiene buena salida con el balón, creo que lo de Edu Albacar, más que un experimento, es una buena decisión. De tanto, pues no tiene muchas más. Sí, podrías, como digo, echar mano de cantera o intentarlo con Arciari, pero yo creo que tiene más salto que Arciari, es un hombre que va mejor de cabeza y cree que la salida de balón también es importante. Por tanto, no está mal la decisión, además de que tiene muchas más, pero bueno, había que hacerla y la hizo. Lo escribió en Jerez, que se ve bien, y por ello hoy ha puesto a Albacar como central junto a Samuel, pues la pareja de central completamente inédita. Ripa pasa al lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, en el centro de campo mantiene a Mantecón y a Siari, que hicieron un buen partido de Jerez. Palanca pasa a la derecha porque a la izquierda está la otra novedad, Santos, que todos entendemos que si está bien es un futbolista indiscutible en el equipo. Y arriba mantiene al equipo de Jerez, que es un hombre lógico, decisiones lógicas dentro del agujero que tiene Santos. Por lo tanto, novedad de Santos y Samuel, aunque ese centro de defensa es la auténtica novedad con Samuel y Edu Albacar, y se caen los dos atletas, Héctor Verdes y Echeco. Si esta es la el 11 que finalmente juega en Huelva, no habría ninguna sorpresa, porque normalmente Huelva suele siempre sorprendernos con algún cambio extraño. Todas las semanas, no es Ripa que juega interior, es que no juega Peregrín, sino siempre hay un cambio. De todas formas, hay que destacar que el partido ahora mismo sigue 0-0. En la primera parte lo más destacado fue un tiro de fuera del área de Borico, en una jugada de carrera que sacó el portero. Los rusos técnicamente es un buen equipo, aunque tampoco están apretando demasiado, como el Elche tampoco se lo está apretando demasiado. Y bueno, pues el partido sosete, como se podía esperar, y en la segunda parte, pues casos de cambios. Bueno, hay que decir que en la primera parte ha hecho dos cambios. A mitad de la primera parte ha entrado Jaime, la portería por Willy. Digamos que es, bueno, es una manera de contentar a Jaime, pues, por lo menos, también vamos a dar minutos, pues, también no se voy a dar minutos de un partido amistoso, porque ya sería Jaime que tendría la moral con los suelos. Y luego metido a Sumetra por Palanca, después, pues, después de Palanca está algo tocado y prefiere reservarlo para el partido. Y luego en la segunda parte, pues, ya acabamos de hacer cambios con el resto de futbolistas que Silva, se ha lesionado Mora, una seria duda para el partido del domingo. Raúl Cámara también con una sobrecarga, aunque se podría entrar. Y luego el único refuerzo de invierno que tiene el Recreativo de Huelva, que es Manónico, y el jugador de Huelva que tiene también un derrame. Pues así están las cosas. El partido que por cierto frente al PSG de Moscú me quedará ya poquito para terminar, 8 o 9 minutos. Cuando vamos definitivamente al resultado final, pues no daremos, aunque lógicamente lo que más importa aquí es que no se lesione nadie y que la prueba le sirva a Borrarás para que el sábado ponga al equipo de gana. Me han llamado muchas cosas. Guapo, bombón, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Soy un mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. Una gran selección de primeras marcas en sofás reclinables, sillones, rinconeras, cheslongs, a unos precios que ni te imaginas. Ah, y descuentos muy especiales en mobiliario de gran calidad para tu hogar. ¿Qué opinas? Es que son las rebajas de Valentín Sánchez en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspi Novelda, Avenida Constitución 21. Puede ser tu vecino. Puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Puede ser incluso ese familiar que ya no apoya en los comerciantes. Si te lo sigas, puede ser tu hermano o tu hermana. Alguien muy cercano, quien menos imaginas, sufre. Cárdenas, necesitamos tu ayuda. 966-667-290. Visítanos limpiezasnet.com. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express, Cadena COPE. El Elche Club de Fútbol juega el próximo sábado el primer partido de la segunda vuelta del campeonato. Jornada número 22 frente al Recreativo de Huelva, frente al Decano. Hasta el momento, bueno, pues el Elche ha conseguido 4 victorias en segunda división y fueron de forma consecutiva en campo, pero sobre todo antes del nuevo colombino se nos daba bien. Desde que está el nuevo colombino, la verdad es que no se nos ha dado muy bien. 16 son las visitas y visitantes a Huelva en la categoría de plata para enfrentarse, como digo, al Recreativo. Un saldo favorable a los andaluces que vencieron en 9 ocasiones por 4 del Elche. En estos partidos acabaron en empate, todos sin goles. Desde el primer enfrentamiento del segundo que tuvo lugar en 1980, con una victoria 1-11 por 2 goles a 1, porque han pasado pues, 30 años. Entonces, pues, al Elche no le ha ido mal, sobre todo en el campo antiguo, en el campo nuevo, en el nuevo colombino, la verdad es que casi siempre nos han dado sopas con onda. El último enfrentamiento tuvo lugar la temporada pasada, como no, con una victoria del Elche por 2 goles a 1. El gol mexicano fue una obra de 1-0 en el tiempo de prolongación. Por ejemplo, la penúltima vez que nos enfrentamos, 2005-2006, Uche aprovechó 2 jugadas puntuales para dar la victoria a su equipo y venció por 2-0. En la 2004-2005, nueva derrota, 2-1, volvimos a perder. En la 2001-2002, el Recreativo venció por 1-0. Es decir, que habría que remontarse temporada 99-2000 para ver con Jorge D'Alessandro en el banquillo la última victoria del Elche en Huelva. Estamos por 1-2, temporada 99-2000, hace ya 11 años, y recordamos recordamos que en aquella ocasión, a los 18 minutos era expulsado de un buen Selendres, y en el minuto 23 Raúl Ibáñez marcaba el 0-1. Cuando Luz llegó a empatar el partido, en el 64 Edu García de penalti daba la victoria al Elche, y bueno, pues es la última victoria que está en la historia de Real, así que no, conmigo no se nos va bien, no se cambie la historia. Willy Caballero, un hombre que es, además de capitán, el más longevo en temporadas en el Elche, son ya 7 consecutivas, el más pozo está dejando, sin duda un ídolo para aficionados y seguidores, y sobre todo, además de, para mí, desde muchos años, el mejor portero cuando está en la segunda división, que es un hombre muy sereno, muy cauto, con los pies en la tierra y que dice las cosas por su nombre. Cuando no las puede decir, pues prefiere morderse. Repasamos un poco todo, el momento económico, el deportivo, el partido frente al Recre, el jugar con tantas bajas en defensa y qué balance tenía de esta primera vuelta del campeonato. Bueno, en cuanto a competitividad y entrega, creo que es por la posición de jugada. Es el déficit que tenemos y si lo consiguiéramos estaríamos mucho más arriba, así que creo que eso es lo que deberíamos apuntarnos a ser más dominadores en el transcurso del partido, a abrir los partidos, muchas veces vamos por el marcador atrás, entonces creo que eso es lo que corregía más fútbol, pero a veces no materializamos las ocasiones que tenemos y no podemos dominar al rival, ¿no? O obligar al rival a que se abra un poco, a que se parte, que muchas veces nos está pasando por el contrario, ¿no? Salir a buscar a nosotros. Provoca desgaste y provoca muchas cosas que se van notando. Entonces creo que a veces es cuestión de falta de acierto. Igualado tener esa pequeña posibilidad de marcar y dominar. Un Willy Caballero que bueno, le sometemos a un pequeño cuestionario, le preguntábamos qué es lo mejor y lo peor que había vivido hasta el momento en estas 21 jornadas a nivel deportivo. Bueno, es que hay 6 plazas en la comunidad, porque en las 3 sería muy difícil. Estoy hablando de algo duro para la leche. Eso creo que es mejor, ¿no? Es un estadio muy alejado de lo que el año pasado era el punto de ascenso. Siendo Willy un hombre sensato, pero sobre todo sincero, le decíamos, normalmente Willy no puede hablar para quedar bien, si de verdad entendía, por lo que ha visto en esta primera vuelta, que hay margen de mejora en la plantilla, que se pueden mejorar los números de la segunda vuelta, porque como decíamos ayer, si se repiten los mismos números, son 56 puntos los que sumas, es decir, escasamente te vale para salvar la categoría 2 o 3 jornadas antes y sin punto. No con lo que se está vendiendo de luchar por el anterior. Por eso preguntamos a Willy directamente. ¿Piensas que hay margen de mejora en esta plantilla? Claro, no, creo que hay margen de mejora, pero mucho margen. Sinceramente, creo que estamos haciendo las cosas bien, pero si viene a muy bien o a excelente, se puede dar un salto. Y es como te decía, ¿no? si conseguimos en estos partidos o en este comienzo de segunda vuelta, ser capaces de dominar en el partido y de materializar las ocasiones que tenemos, creo que vamos a vamos a dar un salto de no solo en la tabla de posiciones, sino en confianza, ¿no? Que lo necesitamos para afrontar a los partidos que después en casa a veces es tan complicado, ¿no? En muchas ocasiones no hemos estado, no hemos sido dominantes, pero mucho así, y los resultados nos han acompañado. Entonces creo que podemos mejorar mucho y creo que tenemos fácil y difícil, pero tenemos que ser conscientes y creer por el que lo vamos a conseguir. Bueno, tú eres un hombre positivo y optimista en ese sentido. Cambiamos de cuestión y decíamos cómo veía el agujero que hay en defensa con tres de los cuatro centrales Cabo. Bueno, trabajo para el equipo, ¿no? A ver cómo soluciona ese hueco, ese bache que hay ahí. Ya nosotros apoyar al que tenga que jugar, al que tenga que hacerlo bien, ya que es un trabajo difícil o complicado, pero bueno, ahora tenemos un partido para probar alternativas y para que el equipo esté convencido de que tenga que jugar, lo haga de la mejor manera. Al que le toque jugar, que aproveche esa oportunidad, porque la liga es así, ¿no? Creo que hemos jugado todos los jugadores y han tenido la oportunidad de aprovecharla, así que el que le toque jugar, que lo aproveche, que lo haga de la mejor manera. ¿Y de Samuel, qué opina Will Caballero? ¿Cómo lo ve? Siempre que uno juega, tiene la oportunidad, como te decía, de ganarse el puesto, así que con esa misma frase, saber que te puedes ganar el puesto, tienes que estar concentrado. Después, los problemas son las cosas que cada uno en su casa o en su día a día, son individuales y no hay que llevarlos al mismo juego. Bueno, pues le preguntábamos también a Willy Caballero si le gustaría seguir siendo el portero con mejor coeficiente de corazón, es decir, el menos. Ojalá, pero creo que sinceramente es más fácil corregir lo que nos falta del ataque que mantener eso, ¿no? Si hiciéramos otra vuelta con ese nuevo sin defensa, sería muy bueno, sería increíble, pero creo que lo que más nos tenemos que machacar y pensar es que tenemos que en la parte de arriba, en la parte defensiva, y bueno, a veces para forzar eso hay que conseguir dar algunas chapas al rival para poder marcar la diferencia y que sea el número que hicimos en la primera vuelta, son muy buenos y a lo mejor es lo más difícil que mantener, pero lo importante es lo que el recreativo, el rival, ¿cómo lo ves? El recreativo, bueno, es un equipo muy necesitado como nosotros, pero en diferentes situaciones en la tabla de posiciones, que juega de local, así que va a salir a buscar todo, y creo que podemos fijarnos para ir a este partido como el último jugador en su campo, que nosotros teníamos ganado un partido clave acá en casa y pensamos que con eso solo bastaba para jugarles, pero ellos salían muy equipados y ganar. Entonces creo que podemos pensar que el Reque va a salir muy equipado, que la selección lo va a apoyar y que nosotros no podemos hacer nada, que no va a seguir nuestra lista de consideración y tratar de aprovechar, porque seguramente en algún momento se van a destruir. Y ya la última, el otro capítulo que ayer hablábamos con el tema económico, con ese retraso en el pago de las nóminas, preocupados, pero que quieren creer, que creen de hecho en la palabra de los directivos, le preguntamos exactamente a Willy, que además está entendiendo mucho más directamente el tema, qué piensa, se va a arreglar. Ayer el argentino nos decía que se les planteó una fecha de la mitad de febrero, solucionarlo, llegue o no llegue el aval, porque esto se está retrasando precisamente porque se está especulando el que llega el aval, con ese dinero van a pagar todos estos atrasos. Quiero decir que el momento de Laval ni ha llegado ni en el momento parece que quiera presentarse por aquí, y también hay que decir que si llega, parece que llegará más bajo de cantidad de lo que se espera en el primer momento, porque desde el Instituto de la Nación de Tenerife se ha registrado de que solo sería para pagar las deudas más importantes, con organismos, organizaciones públicas, tiendas, seguridad social, bancos. Así que preguntamos a Luis, ¿cómo se está viviendo este tema y se están resolviendo? existe porque obviamente pasan los días, pasan las semanas y llegan, ¿no? Nos han dicho algunas fechas, pero bueno, no queremos transmitirlas ni quedarlas hasta que se cumplan, ¿no? Entonces, la confianza existe, estamos dispuestos a aguantar hasta esa fecha, pero bueno, deseamos y creemos que se va a solucionar. Así que por el momento vamos a preocupar solamente del tema futbolístico y cuando llegue esa fecha, si no se consigue nada, veremos si hablamos con el directivo y se puede solucionar de alguna manera que no sea tan grave. Siempre por Vodafone Drive al revés. Utiliza una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a 100 mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFOR, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Madres 1, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. ¡Apúntate al squash! El teléfono de la esperanza siempre está a tu lado para escucharte. Cualquier día. A cualquier teléfono de la esperanza. 965-13-1122. Además, te ofrecemos cursos y grupos de desarrollo personal para cuidar de tu salud emocional y que puedas mejorar tus relaciones personales. 965-13-1122. Recuerda. Mientras es esta esperanza, todos los problemas son visítanos limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente combinables. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues ha terminado el partido en estos instantes entre el Elche y el CSKA de Moscú, ese partido amistoso que sirvió sobre todo, yo diría que únicamente, para que el técnico pruebe equipo, sobre todo en la primera parte, porque el partido la verdad es que ha sido aburridete, como decís, que ha sido un auténtico doctor, vamos, 0-0 al final. No ha habido prácticamente ocasiones claras de gol. En la primera parte hemos rescatado una que debe ir de bonito por rescatar. Pero en estos partidos normalmente que no hay intensidad y que los jugadores normalmente no meten toda la pierna que tienen que meter para no lesionarse y hacen bien, pues es difícil ver muchas veces. Al menos, como digo, ha estado bastante animada la grada, que no ha habido que se han acercado en el partido. Y lo dicho, lo más destacable que el técnico ha probado con ese 11 que tiene bastantes visos, el equipo titular que es actualmente el sábado en la que de Huelva, repito, con las novedades de Samuel y Santos, doble S, no digo que las S se vuelvan bastante mal, y sobre todo ver en defensa cuál es la pareja de centrales, pues lo que ya vaticinamos, que van a ser Samuel y Edu Albacar, que ya fue el hombre que tuvo que jugar en la segunda parte, y que ya además con dos hombres menos. Samuel Albacar Ripa Cartio en defensa del centro del campo Mantecón hacia Santos Palanca, arriba Bolipo y Peregra, es el equipo que tiene todas las posibilidades, si no hay lesiones o sorpresa de último gol del técnico, para jugar el sábado, recuerden, a las 4 de la tarde frente al Recreativo de Huelva. 4 de la tarde, desde las 3 y media, tempranito y con el café, algunos todavía en el puesto del segundo plato, ese apasionante Recreativo de Huelva. Saludos.